Paolo, ¿cómo te va? Buen día, un gusto saludarte, Yara y Pato, aquí en la radio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día. Bien, bien. ¿Vos cómo estás? Bien, bien. Bueno, me alegro. Me imagino que conocés al cantor que escuchábamos recién, ¿no? Sí, lo conozco, sí lo he escuchado. Bueno. Tiene muy canciones muy lindas y bueno, comparto absolutamente lo que decías, Pato, con respecto al tema de la transición y lo nuevo con lo viejo con lo nuevo, tal cual es así. Bueno, porque más de alguno va a decir que a nosotros los viejos no nos queda otra que decir eso, ¿viste? Bueno, no te incluyo a vos, obviamente, entre los viejos, ¿no? Vos estás Viste que hay un poco en la transición, ¿no? una sí, pero ahí igual no me siento tan alejado de la transición. Te permite no estar alejado de ninguno de los dos lados, digamos. Pero Claro. bueno, estamos haciéndonos cargo, obviamente, que uno crece, no somos el joven que éramos hace 20 años. Claro, exactamente. Pablo, bueno, vamos a hablar de política entonces. Sos el candidato que cabeza la lista del socialismo en la provincia. Lo primero, ¿por qué solos? Porque en la última elección ustedes fueron con el Frente de Todos aquí en la provincia de Río Negro. Bueno, en primer lugar, obviamente el Partido Socialista es un partido que cree fuertemente en los frentes electorales y en las alianzas electorales, en función de no creer que somos los únicos que tenemos las mejores ideas para presentarle a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia o de nuestro país. Sí, obviamente, uno cuando lleva adelante una alianza electoral, y sobre todo de este partido, ¿no? Donde lo damos en el marco de fuertes debates ideológicos y políticos, y no de intereses particulares o individuales. En función de eso, en el año 98, 99, fuimos parte, junto con el Partido Socialista Nacional, el Frente Grande y otros espacios a nivel nacional, de lo que fue la alianza en ese momento, con un objetivo principal, que era no permitir que Menem continuara en el gobierno nacional, o que Menem mismo, mejor dicho, continuara en el gobierno nacional, por el daño que le había producido en nuestro país. Más cercano, acá en el 2019, entendimos que en la provincia de Río Negro, por lo menos, no fue la definición que se tomó a nivel nacional, pero sí en nuestro partido y en nuestra provincia, sentimos la necesidad y lo discutimos durante mucho tiempo. También muchas veces nos llevó de debate y terminamos formando parte de la alianza del Frente de Todos de nuestra provincia, porque también entendimos y nos dimos el mismo debate que era necesario combatir un enemigo común en ese momento, que era el neoliberalismo, que representaba el macrismo, ¿no? Con sus diferentes nombres y sus diferentes figuras. Y en ese sentido, bueno, fue el debate que se dio en ese momento. Hoy entendemos que esa experiencia, lamentablemente para nosotros, ¿no? Para el debate que nos damos entre el Partido Socialista, se agotó, no es posible continuar en el marco de esa alianza. Y por supuesto que en ese sentido nos presentamos a elecciones, porque siempre fue la voluntad de nuestra expresión política, ¿no? Participar de las elecciones, más allá de las dificultades, de lo difícil que se hace una campaña para un partido sin una gran estructura como es el nuestro, pero eso no nos achica, y por eso dimos la discusión y se definieron las candidaturas y se definió, digo, una propuesta política que venimos ya discutiendo hace algunos años, y que forma parte del eje de nuestra propuesta programática para estas elecciones. Paolo, Y comentarlos, ¿cuáles son justamente esas propuestas? Bueno, nosotros el debate que nos venimos dando, como decía recién, y que de hecho fue parte de la reforma en nuestra Carta Orgánica Provincial, que introducimos ya entre el 2017 y 2018, donde tuvimos una serie de congresos discutiendo algunos ejes, digamos, programáticos. En nuestra Carta Orgánica están los principios del ecosocialismo y del feminismo como parte transversal, digo, no solamente nuestro partido. Y esto es importante también comentarlo, porque creo que es una diferencia que por ahí marca el sentido de lo que se ha venido discutiendo en el último tiempo. En la mayoría de las cartas orgánicas o estatutos partidarios, lo que hacen es discutir algunas reformas parciales en función de adaptarlo a las leyes nacionales, ¿no? Esto de, bueno, paridad de género, distintas cuestiones, modificar artículos en relación a corregir algunas cosas para adaptarla a la ley de financiamiento de partidos políticos. Bueno, nosotros nos dimos una discusión donde hoy podemos decir con orgullo que nuestra carta orgánica representa los principios del ecosocialismo y del feminismo en función de cómo está organizada estructuralmente y las cuestiones que se deparan como en la introducción, en los artículos. Y creo que esto es parte central, ¿no? Uno de los ejes transversales, la cuestión ambiental. Creemos y estamos convencidos que en la agenda política se discuten muy solazadamente estos temas. La cuestión ambiental hoy es para nosotros es central. No es posible discutir un mundo, estamos convencidos que no es posible discutir un mundo o la supervivencia del planeta y de la raza humana en consecuencia si la cuestión ambiental no se pone como prioridad en la agenda política, en principio argentina, florentina, argentina y ni hablar a nivel mundial. Pero tenemos que, desde el lugar que ocupamos o que vamos a ocupar, si nos toca estar en la Cámara de Diputados, esas van a ser las propuestas. No podemos seguir pensando en un mundo, por ejemplo, en una provincia que piense que para poder generar fuente de trabajo se tengan que seguir explotando los bienes naturales, como se habla del fracking, de distintos temas que están destruyendo el planeta. Creemos que hay alternativas a solucionar el problema laboral sin necesidad de seguir generando, explotando, como decía recién, los bienes naturales. Hay que hablar de una distribución de la riqueza. ¿Por qué no pensar lo que en algunos lugares del mundo ya se está hablando, como por ejemplo la reducción de la jornada laboral, pero que esto se transforme en leyes reales y no queden solamente en palabras, para que en un mismo puesto laboral haya dos o tres trabajadores o trabajadoras llevando adelante esta tarea? Bueno, distintas alternativas que obviamente la estamos discutiendo y la seguimos discutiendo en el marco de la campaña con distintas organizaciones ambientales, con los compañeros que formamos parte de la lista y que vamos a formar parte de la propuesta para la Renegrina. Está buenísimo. Te escucho y yo sé y te creo porque te conozco como militante socialista y me gusta esa definición del ecosocialismo, del feminismo. Sin embargo, te lo tengo que preguntar, ¿no? Porque vos sabés que la información tiene mucho que ver con la educación, ¿no? Y tratamos de hacer pedagogía en esto y de entender las cosas que pasan. Y te lo pregunto, ¿sabes por qué? Porque tengo abierto acá un espacio informativo, en este caso, un sitio de Capital Federal, que da cuenta que en el caso de Capital Federal, el Partido Socialista está incluido en la alianza de Juntos por el Cambio. O sea, está con el PRO, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, está la UCD, también está ahí. Ahora, ¿cómo es esto? Ustedes con posiciones progresistas acá en Río Negro y en Capital Federal, el Partido Socialista, unido a lo que vos decís, porque nos acabas de decir que se unieron al frente de todo para terminar con el macrismo, pero en Capital Federal no se han dado cuenta todavía de esto. ¿Cómo? Contanos un poquito, ¿cómo es esto? Bueno, te aclaro que no ese tipo de alianzas no son solamente en Capital Federal. Lamentablemente, Mendoza, Jujuy, la propia provincia de Buenos Aires, hay alianzas similares donde el Partido Socialista está metido. Va con la derecha. Bueno, esto forma parte del profundo debate ideológico que está teniendo nuestro partido en el último año, que nos llevó a tener tener una interna donde hubieron tres propuestas políticas que se presentaron en esta interna en el último tiempo. Vos te acordarás, yo participé también de esa interna, creo que en la radio me hicieron una nota, sí, claro. Hubieron tres corrientes políticas que participaron en la interna nacional del Partido Socialista, después de muchísimos años, donde se venían tapando algunas cosas, digamos, metiendo abajo de la alfombra la basura. Eso hoy ya, afortunadamente, no se esconde nada. Nos estamos dando un debate hacia el interior del partido con respecto a estas cuestiones, pero sí quiero, porque no le tengo, me parece bárbaro la pregunta que haces porque nos permite también ampliar la respuesta. El peronismo lo tuvo a Menem y después la tuvo a Cristina y a Néstor. El peronismo tuvo a un López Rega, el peronismo tuvo a una Isabelita, el peronismo tuvo una triple A. Y sin embargo, hoy parece ser, como para muchos sectores, el progresismo o la izquierda o el populismo, y quienes nos pueden permitir salir o ser los únicos que pueden enfrentar el neoliberalismo en la Argentina. Y esto no es así, claramente. El socialismo pareciera ser que no puede tener desviaciones, por ejemplo. La izquierda tiene que ser uniforme, ir todos para el mismo lado. Y sin embargo, al peronismo se le permite eso. Se lo castiga en las urnas, sí, Menem perdió, ganó otro sector, ganó la Alianza en su momento, pero el peronismo se puede permitir tener una Triple A, un López Rega y un Néstor Kirchner y una Cristina, porque ninguno se fue del partido. Forman parte del mismo partido que fundó allá Juan Domingo Perón por la década de 50, 40 y pico. Entonces, y yo no lo cuestiono, está claro, dentro de su organización, cada uno se da la discusión que se da, y esa es la discusión que nosotros estamos dando al partido. Los rebeldinos no creemos y combatimos absolutamente la alianza que Roy Cortina ha hecho en Capital Federal y que su sector, hay que decirlo de esa manera, su sector está impulsando en todo el país. Si nosotros lo tenemos interna en Río Negro con el sector de la derecha de nuestro país, porque afortunadamente no hemos dado un laburo durante los últimos años con De Aldi, con distintos referentes del partido que combatieron la derecha en Río Negro para que esos sectores no pudieran tener hoy una representación, pero no la combatieron, no permitiéndole presentarse a elecciones. Pero nosotros también tuvimos una interna en el partido en el año 2015 cuando fuimos solos de la fórmula de diputados y diputadas nacionales, pero afortunadamente pudimos ganar rotundamente esa interna, y por eso hoy nosotros no tenemos sectores de derecha dentro de nuestro partido en la provincia, como si lamentablemente lo tienen en otros lugares. Claro. Bueno, esa es la discusión que estamos dando. Lo que sí, tenemos claro que en Río Negro, quienes representamos al Partido Socialista, no compartimos para nada las alianzas que están haciendo otros compañeros y compañeras en otro lugar del país. Uh-huh. Está. Bueno, vos sabés que daría para mucho el debate. Una sola cosita nomás. El tema es que Partido Socialista se llaman ustedes, y el socialismo está relacionado en el mundo a toda una historia de lucha alrededor de las causas populares y no de las causas de la derecha. Esa sería la diferencia grande con el justicialismo, ¿no? No hay diferencia, Pato. Por eso vos me lo decís. Nosotros se llaman justicialista. ¿Qué justicialista tuvo el gobierno de Menem? Tendría que haberle sacado ese nombre. Son debates que, por supuesto que... A ver, vos sos un hombre de pensamiento de izquierda, obviamente te duele como me duele a mí. Claro, obviamente. Lo que está pasando... ¿Sabes cómo me pesa la palabra socialismo, no? Y la relaciono con las grandes causas obreras en el mundo, ¿no? Y no vinculado al macrismo, ni cosas por el estilo, ni a la derecha, ¿no? Que es que no, piensa todo lo contrario. Está bien, está muy bien, Paolo, por supuesto, te hemos escuchado atentamente y está muy bien el desarrollo, ¿no? Paolo, seguiremos conversando en otro momento, ¿te parece? Falta tiempito para las internas. Acá el desafío de ustedes es superar el 1.5, ¿no? Nos proponemos otro desafío, Pato, ¿eh? Nos proponemos discutir la tercera fuerza en la provincia de Río Negro. No nos metimos en esto para sacar 1.5. Creemos que eso lo vamos a superar cómodamente. Perfecto. Buenísimo. Gracias por la comunicación, Paolo. Abrazo. No, gracias a vos. Buen día. Hasta luego.